darme un beso con su boquita. Ayer no vine, se me hizo tarde, yo me entretuve con mis amores. Ella me dijo que me arrimara para darme un beso entre las flores. Para ti, Lupita. Despierta, joven, muy bien despierta, que aquí te canta tu mero dueño. Así te paro con mis canciones, dame un besito y vuelve a tu sueño.